En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Bueno, teníamos ahí otro invitado de Pedro, era el grupo Imágenes con Los Buenos Tiempos. Y sí que son buenos tiempos, sobre todo aquí para el Oasis Rock and Pop y para Pedrito, porque ya tenemos, ya está en la cabina nuestra sorpresa que les había anunciado. Y es nada menos que Javier Arias, el ganador de los cuatro finalistas. Así es, está aquí presente en Pedro en el Oasis. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muy feliz, la verdad, muy emocionado y muy agradecido también con todo el Perú que me ha apoyado en esta gran final de los cuatro finalistas. ¿Qué tal? No, ni te pregunto cómo fue la cosa, porque ya me imagino, debes haber quedado pero molido. Sí, la verdad, fue una final súper dura, unas batallas súper duras. La verdad que todos los cantantes merecían ganar. Bueno, pero al final el público en sus casas era el que decidía, ¿no? Y la verdad, tuvieron 90 segundos para decidir quién era el ganador y gracias a todos ellos, ¿no?, pude obtener la victoria. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo ha cambiado esto tu vida? La verdad, mira, la gente me saluda por las calles, me piden las fotos, me piden los autógrafos. Me imagino. Sí, todo el mundo me pide saluditos, que cante. Estoy paro cantando todo el día por el celular, mandando los saludos. No te creo. Sí, la verdad que me ha cambiado mucho la vida. Me imagino, ya. ¿Primera vez que te presentabas en televisión o ya lo has...? Ya había estado en otros concursos de canto también. Pero la verdad que este programa ha sido el más exigente, digamos, vocalmente, porque todas las semanas nos venían a retar, ¿no? Todos los retadores venían con mucha hambre de quitarme la silla. Sí, la famosa sacarme, silla, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido algo bien, bien exigente. ¿Qué es lo que has ganado, me dices? Hemos ganado una firma con Universal Music, vamos a hacer un single y un videoclip y lo vamos a lanzar, ¿no? Vamos a hacer la... ¿Qué van a hacer? ¿Canciones propias o te van a componer canciones? Tal vez me componen una canción, yo también compongo canciones, yeah. Entonces ahí vamos a ver qué cosa ¿No te has entrevistado con tu futuro productor musical? Nada de eso, todavía no. Está todo fresco, pues, ¿no? Sí, está todo fresco, recién ha pasado una semana o dos semanitas de que ha sido la final, pero ya estamos a punto del borde de eso ya también. Uy, ok, muchas... Uh-huh. Mucha suerte en eso. Y gracias. Bueno, estamos con Javier Arias aquí en Pedro en el Oasis. Y tú, Javier, creo que en el próximo bloque nos vas a interpretar... ¿Qué cosa? Así es, le voy a interpretar una canción del gran Pedrito, que también Pedro es jurado en el programa. Así es. Que vamos a y hacer está una en canción la sintonía, de... ojo, ¿eh? Te va a escuchar. Lo máximo, Pedrito, un saludo para él. Bueno, ok, seguimos aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Thank you.

sin pensar en mañana, y soy usando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Ah, ah. Y yo pensé que era dueño y de lo que podía hacer. Y ya no toques mi piel, no vas a volver jamás. Porque se inundan mis ojos al hablar de ti, no lo sé. Estaré loco, es que me quiero morir. No lo sé, estaré loco, o es que me quiero morir. Ah, ah. Estamos. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Caramba, ahí estamos. Javier, ¿eh? Caramba, caramba. Sorprendiendo a la gente, ¿eh? La gente del Oasis. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que encantadísimo y siempre admiro muchísimo a Pedrito, la verdad. Y bueno, esta canción, espero que les haya gustado y. No, acá todos nos han dejado, pero petrificados. Está bien, creo que bien ganado, bien ganado. Lo máximo, muchísimas gracias, de verdad. Y salúdalo a Pedro, Robelo, a Guillermo, Pedrito, todos Robelo, están. Guillermo, toda la banda, de verdad, están en sintonía para todos ustedes. Con mucho respeto a esta canción, espero que la haya tocado bien, que no me haya equivocado. Bueno, para todos ustedes, con mucho cariño, gracias. Bueno, y mucha suerte, pues, Javier, esperamos muchísimas verte gracias. En otra ocasión por acá, por el Oasis. Y no sé cuáles son tus planes, bueno, aparte de grabar tu nuevo álbum. Uh-huh, así, ¿no? Es. ¿Otros planes que tienes? O... Bueno, estamos este 28 en estación de Barranco con el gran José Gaona. Ya. Los dos que estuvimos al final del programa, así que eso es como revivir la gran final de los cuatro finalistas. Los esperamos a todos en estación de Barranco y ya se vienen más fechas también para... Vamos a estar promocionando por mis redes sociales, el Instagram, para que me sigan, @JavierAriasMúsica. Ahí estoy para todos ustedes. Ok, Javier, suerte y bueno, a todos ustedes, gracias siempre por estar en la sintonía y seguimos, nos despedimos con una canción de Pedrito Suárez Vértiz aquí en Pedro, en el Oasis. Gracias, Javier. Gracias, muchísimas gracias. A ver las palmas, vamos, palmas. Eso. Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar. Las palabras de tu madre empiezan a sonar. Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor, hijito, sigue adelante, domina el corazón. Debes sacar los tormentos de tu corazón, pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol. Saldrá el sol, a ver conmigo. Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer. Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Puede ser que tierra no había donde ir, puede ser que tus sueños no tenían lugar, pero solo en tu tú tendrás que admitir que puede haber pobreza, pero nunca soledad. Quieres sacar los tormentos de tu corazón, pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol. Saldrá el sol. ¡Hey! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón.